Es un quilombo esto, es una mierda. Nunca me hubiera imaginado que era tanto quilombo, tanto esfuerzo. No, si me, o sea, me parece que no me avisaron antes que iba a hacer esto. Y la verdad, Carlos, Axel, yo así, no querría seguir. Máximo, déjame de joder, siempre lo mismo con vos. Otros tenemos quilombos muchísimo más importantes, o sea... Bueno, pero para mí es mucho igual, o sea... No. Pero, a ver. Figurate un poco, ya no vas a ser más el hijo de la presidenta ni del difunto presidente. Bueno, sí, es... Bueno. La jefa, bueno. Sí, decirle soy hijo, la jefa, acá le decimos la jefa y él, lo único que importa es lo que dice... Mirá, Axel, vos llegaste hace 3 años y te pensás que sos el capo kirchnerista, a ver si te dejás romper un poquito las pelotas, ¿no? Para generar un clima de intimidad, no le podemos decir mamá, porque a mí me hace como, me da más confianza y yo voy más para adelante. Lo que yo no Max, imaginé... estoy de acuerdo en eso listo, con vos, listo. Le podés decir mamá, creo que es como la madre de todos nosotros los argentinos. No, pero como lo agarrás me da como cosa, me da medio como sexo, ¿no? Me gusta como lo decís. A ver. Máximo. Es que yo soy 100% sexy, sexual. ¿Por qué se toca basta, cuando Axel, habla? Basta, Axel, de hacerte el kirchnerista, viejo. O sea, es que, ¿cuánto hace que estás acá? No tiene sentido. Yo soy 100% acá, Carlitos, ya lo hablamos, ya lo sabés. No. Lo dice la jefa. Y además, desde que soy ministro de Economía, que me designó, bueno, mamá, la jefa, me siento mucho más viril. A las minitas les re gusta. Una vez cada tanto, un toque... bardeo un poco con eso, pero después viene la jefa, me lo dice, yo me acomodo, estoy... Sí, no, Carlos, ya sabemos. Para que pare. Sí, vos primero, Axel, para un poco, y vos, Máximo... No, así no me gusta calmate. Trabajar a mí, no me gusta. Pero cuando yo hablo, gordo caprichoso de mierda, para un poco, calmate un poco, ponete la campera colombiana que te pones siempre. Vas a ser diputado nacional, te vas a tener que ubicar un poco en la palmera, me lo merezco, pero yo no quiero trabajar tanto. No, no te mereces un carajo, sos el hijo de la presidenta, nada más. Ubícate un poco. Pero bueno, basta, se acabó, la voy a llamar a Cristina, basta, listo, basta. La tercera, oxímoron, Lady Gaga y Gilda. No tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. América, programa número 132 de Letter Sermón. Hoy es martes 21 de julio de 2015. ¿Empezó algo tipo el invierno, la primavera? Empezaron las vacaciones de invierno. ¡Bien! Sí, ese ser tan raro, ¿no? Ay, estoy tan contento. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile, que está jugando a los cables. No, es de lo peor. Y Santiago Abel, su barba prominente. Somos 4 en realidad, está Tristán, Santiago, su barba y yo. La barba también está... Sí. Hola, barba de Santiago, ¿cómo estás? Está la contra el micrófono. Es el lenguaje. Ay, se siente bien porque el micrófono es como suave. Andás a ver igual el olor que debe. Está lleno de germanes este micrófono. De no, no tiene tanto olor. Un poco de olor a sobaco. Mirá. No sé por qué. Pero sí, es pero... con un toque. Bueno, este programa va a ser todo así. Este Lorga Vázquez está lleno de niños que están siendo, de alguna manera, ¿cómo sale la palabra? Como entretenidos. Entretenidos, gracias por Adolfo Pérez Esquivel, como todos los, todas las vacaciones de invierno, que viene acá a hacer una especie de animación y mete ahí personajes de la memoria. Títeres de la memoria. Haroldo Conti. Ahora está el Papa también. Se complica un poquito más, pero bueno. Es Adolfo está el Faca, que es el conductor de Mañanas Mejor, se disfraza de piñón fijo sí. Y sale a volantear por calle 12 sí. Para todas las actividades que se están realizando acá en el Lolga Vázquez. ¿Ustedes están de vacaciones? Yo estoy de vacaciones. Qué bien. En realidad, mazo. Porque bueno, tenemos otras actividades ahí que estamos llevando adelante que no se toman vacaciones. Yo me fui de acá el martes pasado y el miércoles me enfermé. Así que palmé como una gripe aguda con las vacaciones de invierno, así que medio que desde la semana pasada que no trabajo. Qué bueno. Es la historia de mi vida igual, enfermarme por las vacaciones de invierno. De hecho, ahora escucharánme que tengo la voz un poco tomada. No, yo enganché justito Carlos la tomada. Semana anterior, estuve en cama y ahora volví para romperla. Estas vacaciones de invierno la rompo fuerte. Qué bronca que me está dando. Sí. ¿Qué planes tenés para vacaciones de invierno? Ahora salgo de acá. Sí. Voy a la terminal y me compro unos pasajes y me voy a San Luis. ¿En serio? ¡Ah, la mierda! ¿En serio? Sí. ¿Hoy te vas? Bueno. No, mañana. Porque hoy voy con Pati Mayonis, que está haciendo la producción de este programa, a ver una obra de teatro a Buenos Aires. Ah, es verdad. ¿Cuánta vacación? ¿Viste? No, la rompo. ¿Te convenció el spot de Rodríguez A que dice venía a conocer San Luis? Sí, voy ahí a usar Wi-Fi. Mi único objetivo es... Ese debe ser el mito más grande de la historia. Sí, no hay Wi-Fi en todo el territorio. Es mentira. En todo. Pero igual debe ser lindo. Voy a probar. Debe ser lindo. ¿Y qué te vas? ¿De vacaciones? ¿Te vas a un congreso? ¿Te vas...? No, de una amiga está allá y me dijo, ¿querés ver? Y ahí yo ya estaba yendo a comprar el pasaje. Así que... Sí. El no, muy difícil siempre. Es una de mis características. Sí. Siempre digo que no. Bueno. Tenemos vías de comunicación para si usted se quiere comunicar con nosotros y nosotras. Hoy es un buen día para que llames. Sí. Porque estás ahí al recontrarrepedo. Si hay mucha gente que estaba haciendo cosas y ahora no las está haciendo. Está optando entre ver Telefe y escuchar Radio Nauta. Estás scrolleando a pleno. Para mí aumenta el índice de scrolling de Facebook. O sea, el scrolling está llegando hasta marzo. Abajo, la gente. Hasta abajo. ¿Qué hay abajo del todo en Facebook? Eso es un gran misterio de la humanidad. Te dice pará. Pará. Estás, you are scrolling so too much. Estás scrolleando demasiado. No sé, porque yo he scrolleado mucho y nunca me apareció. Yo scrolleo. Qué manera de scrollear, Qué bronca cuando te aparece lo mismo una vez y otra vez. Sí, ¿qué le pasa? Es como cuando corrían los dibujitos animados y el fondo siempre volvía a ser siempre el mismo, sobre todo en los dibujos de Hanna-Barbera. Hay un pibe de la facultad que se recibió, que no es... Prácticamente no lo conozco y aparece en sus fotos. Ya las vi un montón de veces. Es que hay gente perversa que sube fotos del celular de su recibida. Después sube fotos de su cámara. Después el amigo le pasa fotos de la cámara más piola y la sube. Y vos tenés 15 días ya que el chabón se recibe ya constantemente. Ya sabemos que te recibiste. Podés parar. Robby se llama, lo felicito. El Robby Santucho. ¿El Robby Santucho se recibió? 451-6917 es el teléfono fijo de Radionauta al que pueden llamar desde un fijo, preferentemente. Así no hay problema de señal, llamamos rato largo, qué sé yo. Nunca pasó. Radionauta es... No, esto es el mail de la radio. Decilo igual. Radionautafm@gmail.com. No te censures. Si querés auspiciar este programa o cualquier otro, podés escribirnos ahí. También estamos en Twitter, @LeTercerMont, y en Facebook también, LeTercerMont. Muy simpático todo lo que subimos. Se van a descostillar de la risa. En la operación, en los controles, está el señor Rodolfo Seco. Estuvo en la producción Pati Mayones, que lamentablemente no nos acompaña el día de la fecha. Se fue a jugar pero a la los queremos bolos. Igual. Se tomó vacaciones. Así que, bueno, esto va a ser el programa de hoy. Vamos a estar hasta las 13. Vamos a tener canciones que hablen justamente de las vacaciones para no perder la originalidad que nos caracteriza tanto. Y esta es la primera, se llama Holidays in the Sun, Vacaciones en el Sol, y es de los Sex Pistols. tercer. Le tercer monde. Le tercer monde. Le tercer monde. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Bueno, 11:21, esto es La Tercer Mon. Tenemos 13 cosas para hacer en tu casa en vacaciones de invierno. Así, de frente mal. 14 con estar escuchando este programa. Sí, 14 cosas. 1, estar escuchando este programa. 2, ver películas. Sí. Evitar a toda costa ir al cine en vacaciones de invierno es ley. ¿Sí? No, estoy en contra. No, es un quilombo. Me gusta ir al cine porque yo soy bastante bueno en llegar temprano al cine. ¿Es una habilidad? Es una de mis habilidades, que son pocas. Una es llegar temprano al cine. ¿Pero qué tiene de bueno? Que en vacaciones de invierno, quilombo, en todo el año no me sirve. Claro, es lo mismo, espero al pedo. Porque llego re temprano, espero y son 6 personas. Qué bronca esperar en el cine. Pero esa habilidad en vacaciones de invierno es espectacular. Porque quedo ahí bien en la fila y elijo un buen lugar. Y es lo mismo si está lleno o no. Claro, yo me comía dobladas de cuello de adelante medio difíciles de sostener durante 2 horas y pico. Sí, porque hay que llegar temprano al cine en vacaciones, por eso no hay que ir. Claro. Porque en vacaciones no te apurás. No hay Salvo que Santiago ir Santiago Abel, por supuesto. Al cine, pero sin embargo no hay que resignar el visionado de películas, como le gusta decir a nuestro pulpo aeronáutico Álvaro Bretal. Ah, mira, él dice así, el visionado. Alguna vez lo escuché decir, visionar películas. Yo que estoy muy de vacaciones, ya aproveché esto y el domingo vi 3. ¿3 películas? Sí, vieron que estaba horrible. Sí, yo creo que no puedo mirar 3 películas al hilo. Es más, gracias si puedo ver una entera. Empecé a las 2 de la tarde y terminé a la noche. ¿Qué viste? Vi primero una película cubana, Fresa y Chocolate. Mira. Después encontré El Diario de Bridget Jones, que no la había visto nunca en ISAT. Esa es la de una chica rubiecita. Sí, que está. Parece a, sí, sí. ¿A quién? No. Y a la noche vi Tintín Light. La última, la de Steven Spielberg. Ah, yo la vi también. ¿Es el muñequito que tiene un rulito? Sí. ¿Mira? Sí, que es muy, muy criticado por racista y xenófobo. Lo era, pero sí, en otros tiempos. Eurocéntrico. Tintín Eurocéntrico le gritaban. ¿No? Eran películas tranquilas, ¿no? Se podían... Está buena esa peli, yo la vi. ¿Es de animación? Sí. Me gustan las pelis de aventuras, así... Tiene buen ritmo. Clásico. Spielberg sabe de ritmo. Sí. Spielberg sabe de ritmo. Y arranca la canción. Spielberg is in the house. Baila como la máscara. Las películas que el resto del año no tuviste tiempo o estabas muy cansado como para ver, las tenés que ver en vacaciones de invierno. Yo arrancaba ahora True Detective. Ah, series. Puede ser un... Primer capítulo de True Detective, primera temporada, ¿no? Ya salió la segunda, yo estoy en la primera. ¿Con cuánta esperanza de terminar una serie empezás una serie? Una serie que tiene 8 capítulos, altas. Alta esperanza. Sí. Sí, va es por la bueno. segunda, yo te o digo, sea... Tiene 4 temporadas de 13 capítulos. No, bajísima. La puedo llegar a terminar en... No la termino. Qué desazón, ¿no? Empezar sabiendo que no vas a terminar, yo lo vería como triste. Para por mí eso no arranco Game of Thrones, por proyectos ejemplo. A largo plazo, como las carreras universitarias. No hay que, pensarlas en intensivo. Para mí es algo que te acompaña en la vida. Me gusta verlos como de a poco, no en maratón. Sí, es interesante el punto. Otra cosa que descubrí... Desde que estoy de vacaciones es Netflix, que no conocía bien de su existencia. ¿Compraste? Y ahora no. Una amiga de mi hermana lo llevó a mi casa. Ah, y quedó. Y ahí me di cuenta la sesión a la clase que pertenezco y a la clase que me gustaría acceder. Bueno, tampoco. Nah. ¿Sabés qué tenemos que hacer? La gente de plata no tiene. O tiene Netflix, pero no le importa. Claro, eso es. Claro. Tendríamos que hacer una vaquita y comprar una cuenta de Netflix entre varios, que es lo que hacía esta piba. Sí, y es buena. Agustino. Yo ya tengo una contraseña de Netflix igual. Nunca la he usado, pero la tengo. ¿Pasásela a él? No, porque me la pasaron a mí. Como diciendo, ya si no, es una... Que cree la cuenta que le ponga a Manu. No te la voy a pasar. 2, leer. No importa si lees mucho durante el resto del año, tómate estos días para leer algo. Sí. Yo ya leí 3 libros. Bueno, pará, vacaciones de invierno. ¿Qué sos? Vacaciones, boludo, claro, andate. Nosotros no estamos tan de vacaciones como vos. No podés venir a gozar hacia la gente. Te cuento, leí una obrita de Maruja Bustamante. La que besó y la que no besó. ¿Quién es una obrita de Marita Bustamante? Que hoy vamos a ver otra. ¿Quién es Marita Bustamante? Una novela de Mario Velatín que se llama Mi piel luminosa, que la leí a las 2 de la mañana. A la luz de las velas. Estoy feliz, re feliz. Y después leí un poco del libro de Laura Milano, Usina Postporno. Y no entendí. Encima este es el postporno. Sí, sí, el postporno. No entendí. ¿No entendiste? Yo estoy leyendo también. Igual no aceleré mi lectura a raíz de las vacaciones. No pasó. No, pero bueno, recién empiezan también. Recién empiezan. ¿Se puede aprovechar para algo? ¿Qué? Las vacaciones igual tienen ese riesgo de que uno cree que te van a salvar la vida. Sí, sí. Y después no pasa nada. Uno cree que son las 2 semanas más largas de la historia. Claro. Y no. Esto ya lo hablamos algunas veces en este programa, sí. Pero ponés ahí muchas cosas y después... Es más para la semana que viene, cuando nos demos cuenta de que las vacaciones prácticamente ya se fumaron, se fueron... Sí. Y uno no hizo nada. Nada más triste que la segunda semana de vacaciones de invierno. Ya, desde el miércoles. Desde el miércoles, todo se empieza a derrumbar. Es horrible, horrible, porque hay una esperanza tan grande depositada ahí. Que si hice esta mierda, era no hice un carajo. O sea, no me divertí, ni tampoco hice cosas productivas. Estás cansado de las vacaciones. Sí, sí. No. Y encima para recuperar esos últimos días y querer como dar de un golpe, dar vuelta a las vacaciones, salís. Te pones en pedo y tenés resaca para empezar las no vacaciones. Es una cosa tan engañosa. Puedes hacer manualidades también en vacaciones de invierno. Sí, aprovechá para crear algo lindo con tus propias manos. Están haciendo objetos obscenos acá, que no se quedan desconocida. Precisamente post-porno, sino más bien... El porno tradicional, claro, digamos, sí, ¿no? Sí, el pre-porno. Clásico. Claro. Qué vergüenza. ¿Hacen manualidades? No. ¿Son buenos haciendo manualidades? No. Obvio que no. Va. No. Ojo, nuestras vidas sin manualidades no están bien. Sí, estoy pero de acuerdo. El término manualidades ya la reduce a un hobby pelotudo. Sin hacer cosas de verdad, como ponerse a cambiar una lámpara. Es el porque medio electricista y se hace el campo electricista. Yo el otro día, en una semana entera que hubo de lluvia, me quedé sin calzoncillos y tenía uno muy descosido y lo cosí. Muy bueno. Y lo reciclé. ¿Hacer una torta? No sé ejemplo? Si cuenta con manualidad. No, es cocinar. Es cocinar. Sí. Sector repostería. Bueno. Pinta. Se aprovecha y pinta. No. Pintó digamos, pintate nuestro. Las uñas, la boquita, una puerta. Bueno, yo debería. Creo que entra en manualidades pintar. Depende, cosas. Para mí, si es una mesa puede entrar en manualidades. Si es una puerta, no, es como una actividad en sí misma. Y si es un cuadro... No, una recomendación para todas las personas. Nunca pinten un cuadro a menos que sean artistas. Por favor. Acá tenemos un problema ya con eso. No lo hagan. No es para todos. Es verdad. Se aprende, no sale solo tampoco. No. Hay técnicas, hay historia. Hay siglos y siglos de historia. Uno no se suma a un caudal de cosas de repente y porque se compró un óleo y un... Y un libro que es la mejor de 100 obras de la historia de la humanidad. No lo hagan, no nos sometan a ese problema, aparte de tener que opinar. O háganlo en un lugar cerrado. Sí, y después quemen y la quemen evidencia. Después, sí, o déjenlo guardado ahí. No intenten venderlo, o sea, ni se les ocurra venderlo. No intenten tampoco regalarlo. Les recomendamos que prueben con la fotografía, que medio que no es un arte. Sí, no. Y eso sí lo puede hacer cualquiera. Pueden salir cosas más piolas casi de casualidad. Me encanta ordenar tus archivos. Me encanta ordenar mis archivos en mi computadora. Me encanta. Odio cuando tengo todo en el escritorio. Es como que tiene que dar sesiones de tirar las cosas del escritorio a carpetitas. Sí. Muchas sesiones. Ordenar mi carpeta de música. Ponerle el año. Que todos estén. Cambiar los tags. Ah, eso ya es. Sí, es fuerte. A mí lo que me pasa es esto que señala acá la pauta: que es que tengo una carpeta con varios trabajos. Y uno es trabajo final. Trabajo final, posta. Después ese trabajo final lo usaste para un congreso, así que es trabajo final versión congreso. Santiago aparte le pongo, trabajo final. Santiago. No sé por qué, ¿viste? No, porque a veces los tenés que mandar también. Sí. Está el título que usaste vos, el título que usaste para el mail. Yo le pongo siempre, porque me parece de muy mala consideración cuando la gente manda los archivos a de trabajos o de congresos y le pone trabajo. O le pone el apellido del profesor. Eso no le sirve al profesor. Y eso es realmente un tiempo que le lleva. Entonces, hay que poner el número de apellido, primero apellido, legajo, así como haciéndote mucho a la mierda. ¿Y qué es? Listo. Porque hay que pensar también que el profe o el también ordena sus archivos. El organizador del congreso le van a llegar probablemente muchos más que el tuyo. O sea, va a tener 20 trabajos finales. No se puede. Jugar a juegos de mesa. Invita a tus amigos de tu casa, a tu casa. Esto yo lo diría como invita a tus amigos a tu casa y desempolva el Monopoly. Justo el Monopoly, que es reaburrido. Tristán. El Tag. Ahí. El Tag es aburrido, pero largo. El Tag es como una serie. El Tag carpa. Pero para empezar el Tag tenés que estar comprometido con el Tag. Sí. Porque hace a las 5 de la mañana. ¿Por qué es que el Tag invita al café con tanta naturalidad? No sé. No soy muy jugador de tableros, ni de timbas, ni de cartas. Me invitaron a jugar las cartas estas vacaciones de invierno. Y decliné, porque dije, miren, puedo ir, puedo hacer el esfuerzo. Pero la verdad que no soy timbero. Entonces probablemente me odien en algún momento de la noche. O sea, todo el mundo va a estar como muy metido. Y yo la verdad que me va a importar un carajo. Y probablemente la persona que juegue conmigo va a perder. Se va a enojar conmigo, probablemente se rompa una amistad o se quiebre y no tiene sentido. No, listo, no voy. O sea, todo bien, pero no voy, sí. No. El Tag no está mal igual, ¿eh? El Monopoly es medio embole. O si no, un clásico de mi niñez era el rompecabezas de 1000 piezas. Ah, mirá. Eso debe ser terapéutico. Sí, nunca hice uno. Es terapéutico, sí. Mirá, qué interesante. ¿El pequeño Tristán era hiperkinético un poco o no? No, era tranquilo. No, era más o menos tranquilo. No sé, ahora de que somos grandes, hacer un rompecabezas nos podría llegar a hacer bien. Sí. A la cabeza. Sí. Al revés de lo que ¿son dice caros? El nombre ¿qué sale? Del juego. ¿Qué sale un rompecabezas? No, 1000 piezas. Debe ser carísimo. ¿500 pesos? No sé, por ahí más. ¿En serio? ¿Más de 500 pesos? No tengo ni idea de lo que estoy hablando. Bueno, puedes escribir también en tus vacaciones de invierno. Esa es una. Pero escribir con. Escribir, ¿con empezar a escribir? Puede ser un diario, una historia o ese blog que no hiciste nunca por cuelgue. Pasaron de moda los blogs. Si no empezaste a escribir un blog, ahora ya no empieces. Me encanta el formato blog a mí. Pero es verdad que es otra época. Pero haces un Tumblr. Es el post-blogging. Lo mismo, pero. Y canchereaste. Un poco más canchero en un Tumblr. Le falta Tumblr. Algo a ese formato como. Para que vos puedas encontrar lo que te gusta. Que son difíciles de seguir. ¿El Tumblr? El Tumblr, los blogs, todo eso son difíciles de seguir. De encontrar, claro, de llegar a ellos. Claro. Pero no es como Twitter. Eso a propósito, ese aura de yo conozco un blog de un pibe, te lo voy a pasar. Como es medio como también el mano a mano, boca en boca de blogs. Yo, es verdad que hace años, hace 3, 4 años, tenía una lista de blogs que revisaba a menudo y eso no sucedió más. Desde la llegada de Twitter, eso se perdió, se fumó. Sí, se convirtió en 140 caracteres. Vos tenías un blog, Santi, ¿no? Sí. ¿Y cuándo fue la última entrada? No me acuerdo. Ya te averiguo, Tristán. ¿Pero este año? Creo que sí. Sí, este año, yo he leído algo. ¿Y tenés interacción? No. ¿Tenías? ¿Ves que no es? Sí, tenía. ¿En la era de los blogs? En la era de los blogs tenía. ¿Y los que interactúan con los blogueros son también blogueros? Muchas veces sí. ¿Y la categoría del lector de blog pero no escribo? En abril. ¿Está mal vista? No. ¿Es como hacer trampa? No. ¿Es como leer tweets y no tuitear? Eso es más trampa, me parece. Es más trampa, ¿no? Cuando me hice el Twitter pensé que no iba a tuitear, que lo hacía solo para seguir cuentas. Yo también. ¿Y sos la persona con más tweets en la historia de este...? Bueno, se puede reciclar ropa también en vacaciones de invierno. Para hacer, puedes hacer arreglos para vos, ropa para tu perro o accesorios. No hagas ropa para tu perro. No. Ni siquiera en vacaciones de invierno. No la necesita, tiene un pelaje, es una cosa de la evolución, no necesita ropa. Mi perra tiene un... ¿Un suéter? Sí, una cosa ahí. ¿Es como un chalequín? Es un chalequín. ¿Es de polar? No se lo puse yo, se lo puso mi madre, ¿no? Casi a cualquier cosa le pone un pullover o le aconseja ponerse un pullover. Ponete un saquito. Ponete un saquito, le dijo a la perra no respondió. Y bueno, se lo colocó. Qué lindo. Ahora lo debe tener vestido, poner puesto porque hace frío. Vos tenés un saquito puesto, un pullover puesto en tu bolsa de agua caliente. Sí. Y ahí no te lo sugirió nadie. No, vino de la farmacia directamente así, pero llegamos a la conclusión de que podría ser la misma gente que fabrica pullovers para perros la que hace pullovers para bolsas de dormir. Bolsas de dormir no, bolsas de agua caliente. ¿Cómo? El mismo pullover puede ser. Puede ser el mismo. Sí, de hecho tiene un perrito. Bueno, discúlpenme. Cocinar. Número 10. Pero como meterle un poquito más de onda. Sí. Hacer un flan, canchero. Una torta. Esas cosas son, me parece, las que propone las vacaciones de invierno. Cosas con alto grado calórico. Un guiso, un buen guiso. Sí. Así que o unas pastas que amases vos. Y como es vacaciones, no solo puedes invitar a alguien a comer lo que hiciste, sino que pueda haber alguien o amigos tuyos ahí en el proceso. Claro. Como disfrutemos de cocinar. Qué bronca la fuga de amigos en vacaciones, que también sucede. Bueno, uno está al pedo, pero llama y, uy, me fui de viaje, me volví a mi pueblo, estoy estudiando. Y así no son vacaciones. Hay una fuga. Te tenés que ir hacia los puntos... hacia los primeros puntos y ponerte a ver películas, leer libros. Pero en realidad también es parte de este proceso migratorio por el cual la ciudad se vuelve un poquito más transitable, ¿no? Está muy lindo. Y eso está muy bien. Entonces yo, si me das a elegir, prefiero que un par de amigos... La verdad a mí no me importan mucho mis amigos. Prefiero que se vayan y tener una ciudad más transitable. Estamos viviendo la resaca del Día del Amigo. Sí. Un saludo para todos mis amigos. Hacer un balance... No te lo recomendamos acá. Los balances nunca son buenos. Ni siquiera a fin de año. Los balances no existen. Y dormir, sí. Sí, dormir, sí. Toda la mañana, menos justo hoy, a las 11 te podías levantar así no se escuchabas, pero el resto de los días de la semana, si podés levantarte a la 1 de la tarde, hazlo. ¿Por cuántos días se puede estar recuperando el sueño perdido? Como esa gente que hace curas de sueño. Hay un mito que dicen que no se recupera el sueño. Eso es terrible. No, yo puedo dar. O sea, como... Esos son los mismos que inventaron que en el recuperatorio perdés la promoción. Eso es una ley. Es un reglamento. Pero dicen que si vos, por ejemplo, si vos no dormís por 3 días, sí. No es que después necesitas 3 días para recuperar el sueño. Pero si te dormís, después dormís más que si hubieras dormido esos 3 días bien. Sí, eso sí. Pero que no es equivalente, me parece. No es que necesitas 3 días para recuperarte. Puede ser. Por ir recuperás lo del último y lo otro ya está ya lo perdiste. En mala calidad de vida. Sí, un factor de riesgo de un posible ACV claro. En futuro. Planificar tus vacaciones de verano me parece muy mucho. Como para hacer ahora. Está muy lejos, uno no sabe en qué situación. No, pasar. Igual es para gente que planifica bien, digamos. Por ejemplo, si te querés un gran viaje, por ejemplo, no sé, sí. Europa. O Estados Unidos, United States. Tenés que empezar a planificarlo ahora para irte en vacaciones de verano. Qué bien empezar. Es un excelente momento para hacerlo. Es difícil, pero es un buen momento para empezar a pensar las vacaciones de verano. Así te da un incentivo para la segunda parte del año. Decís, ¿por qué voy a vivir la segunda parte del año? Bueno, porque vos ya tenés comprados tus pasajes eso funciona. Para viajar. Yo nunca planifiqué una vacación. O sea, nunca. Siempre me sumé a proyectos ajenos. Y me salió bastante bien. Yo lo hice con este programa de radio. Ah, sí. La Rueda de Auxilio. Está bueno planificar vacaciones. Sí, no sé. No. Nunca me pasó. Pero ¿vos planificás o planificás a medias? Porque yo digo planificar vacaciones y es solo comprar pasajes. No. Y después no planifico nada más y caigo. Claro. Como en un paracaídas en un lugar que prácticamente no sé cómo se llama. No, yo sé del lugar donde voy a ir. No es que sé la historia, qué sé yo. Sé dónde están las cosas, me puedo ubicar en un plano. Puedo saber, no sé, los barrios, dónde están los hoteles o no están. Sí, es verdad. Eso sí. No, yo, claro, me imaginaba una cosa más. De planificar, de... Bueno, tal día voy a hacer tal cosa, ya tengo el pasaje tengo este otro pasaje también, tengo estas reservas. En algunos casos eso es medio obligatorio hacerlo. Y después, ojo, ojo, si viajás con un planificador serial obsesivo. Hoy nos toca, hoy nos levantamos a las 7 y cuarto porque tenemos que ir al monte. No. Pero no. Tiro en la cara. Nunca. Te pego un tiro en la cara. Yo prefiero eso al que dice, no, nos quedamos un ratito más acá. No. Ni con el campo ni con el gobierno. Salgamos después de comer. ¿Cómo vamos a salir después de comer si yo ya a las 9 de la mañana podría estar saliendo y comer un sanguchito? No, si estás en vacaciones hay que levantarse temprano. Eso, o sea, en vacaciones estás vacacionando en algún lugar. A menos que vayas muchos días y te lo puedas permitir, hay que conocer. No hay que dejar de conocer. Yo soy el estereotipo que escribieron como el que sale después del mediodía. ¿En serio? Sí. Pero estoy de vacaciones, o sea, estoy en un lugar lindo, pero no me tengo que esforzar más de lo que querría para conocerlo. No tengo ninguna misión que alguien me dio de conocer un lugar. Estoy de vacaciones en ese lugar. Sí, yo tengo una misión que me auto... Me da ansiedad, quiero salir. Claro. No me gusta estar en un lugar. Siento que estoy perdiendo el tiempo. No. Es igual, si estoy en la calle estaría haciendo nada, porque es salir a la calle y... Pero es lo mejor que hay, andar en la calle de un lugar que no conoces. Andar en una ciudad que no conoces, caminar en una ciudad que no conoces. Desde las 8 de la mañana. No, a las 9. 8 y media. Bueno, hay más cosas. No dijimos lo de ordenar tu casa. Vamos no juntos de vacaciones, Manu. ¿A dónde sacamos? ¿Para el verano? Sí. Entro a despegar.com. A ver, buscar para Estambul. Epa. No sé si me va a alcanzar. El verano pasado. ¿Vos te querías ir a Estambul? No, vi un pasaje y me empecé a averiguar sobre Estambul. Sería muy lindo ir a Estambul. Eso es bueno. Invertir el proceso y viajar a donde haya pasajes y no buscar pasajes a donde claro. Yo quiero viajar. Sí, porque uno no es millonario. Total, cualquier lugar está bien. Mm. Casi cualquier lugar está bien. Puede ser. No hay guerra en Estambul, ¿no? ¿Qué lugar está mal? Y Mar Chiquita, ponele. No, bueno, pasando ese determinado kilómetro. Qué sé yo, no está tan mal Mar Chiquita. Depende de lo que esperes. No, debe estar re mal. Sí. Más de... ¿Estambul? ¿Cuánto? Te pronostico un 18, Lucas. No, 18 no. A ver. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Estambul? Está bajando Estelita a buscar Ataturk. ¿Estambul es el límite entre Europa y Asia? Claro, no hay como un río que lo atraviesa. Que se separa las dos. Europa, Asia, saltás. Qué bien. ¿Qué es Estambul ahora? Es raro que Asia. Es la ex Constantinopla. Es medio trucho ese Asia. Bueno, si estoy en Asia, ¿te imaginas? Nah, bueno. Es la Asia meridional. ¿Qué es meridional? No es meridional. Está muy difícil con la averiguación de. Es que me había olvidado de poner. Estaba pensando las fechas. Claro. Digo, bueno, saldríamos tipo el 22 de diciembre. 14.000 pesos. Bueno. No, ¿qué 14.000? No, leí mal, perdón. 47.000. ¿47.000 pesos? Nah. Sí, con una escala. Compralo. Y con dos escalas, 49 más Turkish caro. Airlines, que auspicia este Turkish. Programa. Turkish. Bueno, no estaríamos yendo a Estambul. No. Más chiquita puede ser más barato. Estas son las cosas que puedes hacer en vacaciones de invierno. Ah, no, pero son dos personas, ¿eh? Es la mitad. Bueno, igual es caro. 20.000. Carísimo. 107 faunos, vacaciones y seguimos con más Letra Sermón. Ven el aire,

unas dimensiones que podrían matar hasta el mismísimo Arnold Schwarzenegger. Y están los nenitos ahí chiquitos jugando a los dados, con unos dados grandes así no se los comen. Y cae, rebota en el patio y entra por el vidrio en la salita de 2 años. No. Y los nenes mágicamente estaban como en un rinconcito. Entonces, estaban en a la hora de la siesta. Chau, listo, se rompió todo. Pasa por encima la viga. Qué cagazo, ¿no? O sea, es como... Chau, el fin del mundo. O sea, en ese microsegundo en el que todavía no comprendés qué pasa... La bomba. Es una bomba atómica. Es AMIA. Qué particular esto de que el estruendo de algo rompe un vidrio. Yo solo lo vi en películas. No, entró la viga, ¿eh? ¿Sí? ¿Entró sí. la viga? Sí, entró. Ah, mirá. Los chicos fueron trasladados al hospital de niños donde se les pusieron curitas. Otro efecto colateral del boom inmobiliario. Sí, por supuesto. Directo. La denunciamos en la especulación inmobiliaria que afecta a nuestros niños. ¿Por qué no está el dueño, la constructora? Pagando las curitas de estos niños. Tras el incidente que rozó la tragedia, policías, bomberos y médicos se dieron cita al instante y llevaron calma en medio del revuelo. No. Desde la comuna, me encanta esto que hace el día, que es decirle la comuna a la intendencia. Desde la comuna informaron que aunque se comprobó la existencia de una valla de contención, la obra fue clausurada y se procederá a elevar las actuaciones correspondientes a la justicia de faltas. No te creemos. Los vecinos del jardín también se quejaron por la obra. María del Pilar Sánchez, habitante del edificio contiguo a la construcción sobre calle 3, denunció que estoy harta de pelearme con los obreros. Mira, María del Pilar Sánchez, las cosas que le voy a decir a los obreros. Sí. Estoy harta Basta, de pelearme. No hay que pelearse con los obreros. Y que el arquitecto no aparezca. No hay seguridad. Ni siquiera para los obreros. No hay seguridad suficiente, ni siquiera para los obreros que más o menos la merecen o no. Ya que los andamios tienen más agujeros que madera. Sí, es un edificio colador, es la nueva forma de construir. Más agujeros que madera. No sé si tienen que tener más madera que agujeros, igual un andamio. Tiene que ser algo liviano. Bueno, la opinión de María Pilar Sánchez. Vecina. Sí, vecina. Una vecina habitante de un edificio contiguo. A la construcción, sí. Sobre calle 3. Bueno, está bien. Me mudé a un edificio contiguo. No. Estoy buscando algo que sea contiguo. ¿Entendés? ¿Tenés un edificio contiguo para mostrarme? Hasta los globos se pusieron pálidos. El candidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se impuso el domingo en el balotaje para jefe de gobierno porteño, pero con una diferencia mucho más estrecha de lo imaginado, dato que empalideció el festejo macrista en Costa Salguero. Larreta obtuvo el 51,64% de los votos contra el 48,36% del candidato de ECO, Martín Lustó. Este proyecto de cambio, que hoy se extiende por toda la Argentina, buscó convencer Mauricio Macri anoche en el discurso que se esperaba hacía tiempo que funcionara como disparador a su aspiración presidencial. Pero el se siente Mauricio presidente, de fondo se oía desilvanado. Que es un poco tendenciosa la apreciación del cronista. No es como el diario El Día que describe con objetividad la caída de un objeto. Tal como es, o sea, es un calco, un espejo de la realidad. Desilvanados y la contrapartida se vivió en el perdidoso búnker de ECO. ¿Perdidoso? ¿Que pierde? Sí, muy mal. Donde el clima era de euforia. Lustó destacó que se impuso en 9 de las 15 comunas porteñas. Y el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, lo llamó para felicitarlo. Me encanta Scioli. En ese momento me dieron ganas de que la gente que vote en blanco lo hubiese votado un poco a Lustó y que gane. A mí también. Gran debate, gran. Gran debate. En redes sociales, con niveles de violencia inusitados. Sí. De pronto ese 5% era el responsable de todos los males de la humanidad. Mantengo mi posición férrea a favor del voto en blanco en esta elección. Chao. Yo hubiera votado en blanco. Entre la derecha y la derecha elijo el voto en blanco. Yo hubiese votado en blanco, pero con el diario del lunes es fácil también. No. Estoy en desacuerdo totalmente. Igual me hubiese gustado mucho. Me dejó de importar después. Del lunes ya no me importó más, pero hubiese sido tan lindo. Bueno, la sensación era que la gente no iba a votar, pero luego se comprobó que lo hizo un 69,4% del padrón, que es nada menos que un 4% menos que en la primera vuelta del 5 de julio. Los que se fueron de vacations. Claro. Nada más. Está muy bien. ¿Cómo vota la gente en este país? La verdad, aplausos. Hay que ver qué pasaría si fuese no obligatorio. Yo creo que bajaría mucho. Sí, sí. Hay como una idea de... Igual los spots publicitarios televisivos te incitan al voto. Muy bien. Sí, mirá. A mí no. Al voto en general, a votar. A votar en general. Porque hay tantas opciones que alguna... Claro. Inclusive algún popurrí, votás un poquito a cada uno. Si hay un montón de boletas, podés meter una de cada color. El voto bricolage es el de, que se puede hacer. El voto tijera. Boleta con 7 cuerpos. Encontraron 7 cuerpos. Ah, sigue la nota esta. Atención. Globos desinflados. Un poco larga. Creo en una política distinta. No yo, ¿no? Dice, esto lo subrayó Macri. ¿No? Yo también, pero no la de Macri. Pero luego sorprendió al comenzar a resaltar puntos de coincidencia con algunas políticas oficiales. Esto fue... Uh-huh. Esto fue... Volantazo. Estremecedor. Y fue espectacular porque también dijo que la asignación universal por hijo tenía que ser ley y ya había sido ley, lo cual lo hace quedar para... Sí, le quedó el discurso muy de la malo. Casa. En algunas cosas se ha avanzado mucho, no se puede volver atrás. La asignación universal por hijo es un derecho. Lanzó, eso sí, aclarando que sobre todo el gobierno no habrá pobres que estén manipulados por la política. De Aerolíneas Argentinas... Eso para que los pobres lo voten. Sí, lo vas a trabajar. Va a seguir habiendo pobres, pero no van a estar manipulados por la política. En un evento por lo menos no les va a sacar la designación. De Aerolíneas Argentinas dijo que seguirá siendo estatal, pero bien administrada. El perro galucho para mí sigue con Macri. También YPF, aunque ellos la confiscaron, seguirá en manos del Estado. Ellos, estoy hablando del mal... kirchnerista, ¿no? Rodríguez Larreta ganó con el menor margen desde que se implantó el balotaje. Las dos veces que Macri pasó por esa prueba en 2007 y 2011 superó el 60% de los votos. Así, lo obtenido por el PRO el pasado domingo significa una pérdida de más de 200.000 votos respecto al triunfo en la anterior segunda vuelta. Bueno, también es verdad que no está Macri ahí. No, claro. Siempre Macri compitió contra un candidato no de derecha. Este es un centro derecha contra centro derecha. Claro. Se puede dividir más el voto. Siempre compitió contra Filmus y le pidió una palizada importante. Se olvida el exaltado cronista de esta nota que se puso lustosista de repente. Ambos candidatos responden al mismo espacio político nacional. Es sí, frente, sí. Cambiemos. Y Lustó igual dijo que lo va a votar a Sanz y que en un eventual balotaje votaría a Margarita Stolbizer. ¿Balotaje entre Margarita Stolbizer y quién? ¿Y quién? Sí, no. No, eventualmente, no habría. Si pierde en las primarias. En las primarias, no en el balotaje. Bien. Dijo, en las primarias voy a votar a Sanz. Y si no pasa, cosa que va a pasar... no lo va a votar a Macri, sino a Margarita Stolbizer. Mirá vos cómo cancherea el rubro. Sí. El Guga. Así que bueno. Vamos a escuchar Holidays in Cambodia de Dead Kennedys y después dos noticias más acá en Le Tercer Monde. My ear. It's a holiday in Cambodia. you. Can't say that's what you bitch, so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can go where people Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. Histórico, Cuba y EEUU reabrieron sus embajadas. Estados Unidos y Cuba reanudaron formalmente este lunes sus relaciones diplomáticas y la bandera cubana volvió a ondear por primera vez en 54 años en el Departamento de Estado en un histórico gesto que pone fin a décadas de hostilidades entre los dos rivales de la Guerra Fría. Y sobre las 6 de la mañana, el estandarte cubano rojo, blanco y azul con una estrella solitaria se sumó al resto de las banderas de otros países que ondean fuera del edificio de Washington DC. Uno de los principales motivos del conflicto entre Cuba y Estados Unidos es el embargo económico instaurado desde 1960 sobre la isla. Raúl Castro pidió a Obama que utilizara sus poderes ejecutivos para desmantelarlo. Otro escollo de las relaciones es la compensación de los bienes estadounidenses que confiscó Cuba tras la revolución liberada por Fidel Castro en 1959. En EEUU se presentaron unas 3.900 demandas por ese motivo y se espera que las indemnizaciones podrían alcanzar 7.000 y 8.000 millones de dólares. Esto tiene que quedar en la nada. Que sigan esperando. No hay. No existe esa cantidad de plata en Cuba. No, si juntás a todas las personas y las vendés como esclavos, no juntás esa cantidad de plata. Bueno, igual bien esta apertura, la celebramos. Para mí tiene que traer cosas buenas para Cuba, por lo menos para Estados Unidos sería más o menos lo mismo, que va a cambiar, sí. Viajar nada más. Yo creo que está bien en tanto marca como un, es un triunfo de la revolución. Como que es parte de que, bueno, si tenían razón, no vale el bloqueo. Uh-huh. Ahora, no tengo muchas esperanzas en que cosas buenas puedan pasar a partir de esto. Yo creo que todo es incertidumbre con Cuba. Difícil. Y no se dice que la bandera americana también flamea en Cuba. Que eso es una imagen más fuerte. Fuerte. Claro, la bandera también se colocó en La Habana, en Washington. Elevada al rango de embajada. Claro, porque existía esta oficina de asuntos, claro, exteriores, de asuntos de estadounidenses en la isla. Pero no había embajada ni no nada. No había embajada. La triste historia del hombre más solitario del mundo. Vive en el Olga Vázquez. En la que hay mucha gente sola. Pero este es el hombre más solitario del mundo y tiene una triste historia. En la región de Tanaru, en el estado brasileño de Rondonia, vive el hombre más solitario del mundo. También conocido como el hombre del hoyo. No, muy fuerte. Eso es una cosa, otra cosa. Otro hombre, no es tan solitario ese hombre. Por su afición a realizar pozos en la tierra, tanto para esconderse como para cazar animales. Es Mowgli. Nadie se puede acercar a él. El del libro de la selva. Ah, ¿qué sea? Busca pozos. Lo más vital, lo más. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie se puede acercar a. Vacaciones de invierno. En Letters of More. Al hombre del hoyo. Y ni siquiera se sabe con certeza su estado de salud actual. Yo arriesgaría que bastante mal, sobre todo en la parte mental, ¿no? Ya que en varias oportunidades este hombre sufrió intentos de asesinato y algunas agresiones. ¿De que gente lo intentó asesinar a él o que él intentó asesinar? Sufrió, así que él recibió intentos de asesinato. Eso igual no es tan solitario. Si estás solitario, nadie te quiere asesinar. ¿Quién matarte? Te quiere asesinar? O sea, no. Alguien. No estás solo. Cuando te quieren matar, no estás solo. No. Es una máxima. Es verdad. Nadie sabe su nombre ni qué idioma habla. Si estás solo, ¿tenés nombre? Ah, mirá. Sí. Mirá. Si no, eso yo. La cuestión. Listo. Que si nos cae, traes, que si, pones sobre si la mesa. Si cae un árbol en el medio si tenés del bosque, un no lenguaje. Nadie para escucharlo. Un lenguaje para hablar solo con vos mismo. Yo y tu nombre tienen que ser la misma palabra. No se puede tener un lenguaje para hablar solo con uno mismo. ¿Y en qué piensa? ¿En qué idioma piensa? En dibujitos, para mí. En el lenguaje que conoce. No, si uno no quiere un lenguaje... Hable sin saber. Durante la niñez no podés pensar bien. No podés pensar. No, el lenguaje estructura cómo miramos el mundo. Claro. No hay forma de ser un ser humano sin lenguaje. Por eso hace pozos. Nadie sabe su nombre, ni qué idioma habla, ni a qué tribu pertenecía antes de vivir en la soledad más absoluta. Los derechos de los indios de la selva amazónica sobre las tierras que habitan no fueron reconocidos por las leyes brasileñas hasta 1988. Un dato les tiró en el medio de la nota. Sí, sí, mirá. Se cree que la tribu del hombre del hoyo pudo ser aniquilada tiempo atrás. No puedo superar que se llame el hombre del hoyo. Y muy fuerte. Pudo ser aniquilada tiempo atrás por ganaderos que pretendían explotar las ricas tierras de la región. Ah, con razón, no están intentando asesinar. Ah, lo intentan asesinar porque es el quieren. Último sobreviviente. Pretenden explotarlas, claro. Hay... Pero che, el título tiene que ser La triste historia del último sobreviviente de tribu en la Amazonía. Sí. Brasilera. O el hombre del, la historia del hombre del hoyo también puede ser el título. Sí, tendrán mucho más clics. Un hombre y un hoyo. Miembros de la miembro de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, han tratado de visitar a este solitario hombre para comprobar en qué condiciones de salud se encuentra después de toda una vida huyendo. O hoyando. Sin embargo, quienes se han acercado en exceso no, malísimo. Han terminado heridos por una flecha. Mirá es vos. Un capo, si mirá te hace vos. Flechas, es un es capo. Es una película de Disney esto, no es... Tiene que ir una mujer. Es claro. Muy bueno. Como consecuencia de que es agresivo, se cambió la estrategia y se decidió no intentar contactarlo y aumentar el espacio protegido a disposición del solitario hombre. Mirá, una especie de Truman Show. Ay, van a hacer con el hombre del hoyo. Qué plato, ¿eh? Yo con un wifi

Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea piedra libre para todos mis compas. Radionauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana empieza el martes. Tenemos que pasar malo, Ramone. Bueno, 12:20 del mediodía, estamos viviendo, disfrutando, sintiendo las vacaciones de invierno. Ya nos supera el señor Colorado Williamson, Sir Juan Williamson. Y vamos a tener un bloque con territorial. Sí, ¿en qué consiste? Sí, tenemos a nuestro mobilero. Hola, Tris. Hola, acá estoy caminando el territorio. Ah, quiero hacer como TN. Tristán, ¿hace frío afuera? Está fresquito. Me puse la capucha. Danos un panorama, pintanos el paisaje de, me imagino, la calle 60 entre 10 y 11, sí. Por ahí. 11 y 12 a esta altura ya. 11 y 12, ¿qué hay? ¿Qué tráfico de gente? ¿Hay niños? ¿Ves niños? Poca gente, mayor proporción de niños a la habitual. Sí. Un camión de Ives trayendo sus bidones. ¿Transporte público? En este momento no veo nada de transporte público. Así que recomendamos a la gente no usarlo. Estoy viendo acá una cantidad importante de folletos de Saint-Tut y la gente me mira diciéndole qué le pasa a ese tipo que está hablando por celular, describiendo lo que ve. ¿Y te puedes acercar a una persona? Sí, estoy apuntando a un kiosco de diarios. Sí. Ah, mirá, están los militantes de Saint-Tut, les podemos preguntar cosas también. Ah, mirá, interesante. Primero vamos a ir al kiosco de diarios y preguntarle al... sería una entrevista con un niño. Sí, un niño de 6 años. Sería espectacular. Pero viste que está difícil el tema de los niños. Yo siento que si me acerco a un niño es como que uno corre riesgo de ser denunciado por intento de violación o algo así. Sí, es cierto, es cierto. Pueden pensar cualquier cosa. Sí. A ver, vamos a ver con el señor del Quejo de Vial. Bueno, esto es televisión, ¿verdad? Hola, ¿esa es una pregunta para la radio muy cortita? A ver. ¿Cómo es las vacaciones de invierno acá en el puesto de diario? Sí, bien, con frío, pero bien, tranquilo. Con poco trabajo también. ¿Menos clientes o más clientes en las vacaciones? Menos clientes habituales, más clientes de infantiles. ¿Qué es el señor que está comprando el diario? Señor, las vacaciones de invierno, ¿cambió algo la vida cotidiana para usted o es igual? No, sigue todo igual, querido, todo igual. Así somos los jubilados. Está muy bien, ¿comprando el diario para leerlo? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué diario compra? ¿Qué diario compra? A ver, acá Radionauta somos. Preguntan qué diario está comprando. ¿Es importante saberlo? Sí. Queremos para tener más o menos una idea de qué es lo que lee. ¿Qué leen los jubilados en la Ciudad de La Plata? Un diario local. Ah, mira, bien. Nos podemos imaginar cuál es. Muchas gracias. Gracias. El único que se compra, hola, porque el otro te lo regalan. Es verdad. Está. Gracias, le tendríamos que haber recomendado leer la noticia del hombre del hoyo, a ver si estaba en el diario El Día o el del Jardín Maternal. El del Jardín Maternal. Estaba comprando el diario del hombre de... No, de la viga. De la viga en el Jardín Maternal. ¿Estaba en la tapa la viga? No le gustó la pregunta, entonces se sintió... Ah, porque está que todo... Que queríamos llevar a un terreno, sí, de la política. La grieta, es la famosa grieta. Y caímos nosotros también en esa jugada, somos víctimas del negocio del mundo, del país dividido. Sí. ¿Qué puede comprar un niño en un negocio de revistas? ¿La Playboy? Me imagino que no. Bichique en anteojito. O por ahí algunas que traen como cosas para armar. Claro, muñequitos. Yo me compraba esas revistas a veces. El primer número siempre, después no, nunca más. Yo tenía la AZ-10 que me encantaba. Ah, la AZ-10. Era como el sumum de los nerds. Tengo un piloncito ahí interesante. ¿Tenés otro lugar para acercarte a hablar, Tristán? Estoy viniendo a la plaza, pero está bastante, bastante deshabitada. El puestito de... Pancho donde, Rock. Donde venden panchos y minutas. Son 12:20, ya podría haber gente comiendo. Sería ideal que puedas interrumpir a alguien que está comiendo un pancho, por ejemplo... Ni una personita. ¿Nadie comiendo? A ver. Ah, mira, hay una familia, pero no me animo. Cronista, ¿no? Es el cronista, nuestro cronista todoterreno. Es nuestro Robertito Funes. Me di cuenta. Genial. Aquí en calle 12, ¿qué está pasando? Bueno, Tristán, ¿querés comentarnos algo más que veas ahí en la plaza? Hay unos chicos con un perro. Pero son esos perros que parecen como agresivos. Arriesgate, queremos saber el nombre de ese perro y si están de vacaciones, no, por qué se quedan en la ciudad. Vale, aguantame que estoy medio lejitos. No, acá tenemos un Twitter que dice que Lettersermon te demuestra lo fácil que es hacer una noticia con un tipo con celular en la calle y que estamos desenmascarando al periodismo berreta. Puede ser. Bueno, bien. Puede si ser. Funciona como noticia esto, bien. Sí. Sí, un colega, Martín Sanzano, acá está... Un Twitter, dijiste, como Víctor Hugo. Sí, cualquiera. De pronto... Eso pedimos, berreta. Sí, está... crecí 40 años. También acá elogian tus habilidades como cronistas, un colega, así que sentiste gracias, en el sumum de tu carrera, Tristán. Para la radio, muy cortita, es una pavadita. ¿Para qué cosa? Radionauta, estamos acá, estamos saliendo en vivo ahora. Las vacaciones de invierno, nada más. Bueno, ¿cortiste cuánto? 30 segundos. Ah, tuvo menos, que negociar todo. No, impresionante. 10 segundos. ¿Qué lo tiene el amigo? ¿Cómo te llamas? Agustín me llamo. Hola, Agustín, queremos saber cómo se llama tu perro. El perro se llama Tuca. Mirá qué nombre polémico. En realidad. Ya nos politizamos, nosotros sí. no queríamos politizarlo y vos lo llevaste por ese ámbito. No, yo no, en realidad le puse el nombre por una perrita que se había muerto, de un amigo de mi hermana. Ah. Así que... Bueno, ahí vamos, bueno, encariñamos tanto con esa perrita, le pusimos ese nombre. ¿Estás de vacaciones, Agustín? Sí, estoy de vacaciones. ¿Y cómo la llevas? Bien, como siempre. ¿Sos de acá? ¿Sos de La Plata? ¿Cómo? ¿Sos de La Plata? No, yo soy de Bolívar, me vine a estudiar a La Plata y ahora me quedé acá. Está bien. Eso es crecer. Claro. Crecer es no volver a tu casa en las vacaciones de invierno. Te felicitamos. Bueno, gracias. Y sí, ya ahora soy adulto. Ya, digamos, terminé mi estudio y ahora ya estoy acá en La Plata. Está muy bien. ¿Tenés planes para estas vacaciones de invierno? No te digo una cosa así extraordinaria, no, pero ir al cine o, no sé, ver alguna peli con amigos, juntarte a cenar. Sí, siempre tratamos de juntarnos los días de la semana como para cortar la semana, la rutina, y el fin de semana sí, o salir o juntarnos a comer, básicamente. Qué bien el perfil de los graduados de, sí, de la universidad. Realmente saben aprovechar su tiempo. ¿De qué te recibiste? Ingeniero químico. Está bien, un ámbito que nosotros una carrera fácil, no manejamos. A mí me gusta, así que a mí me parecería más difícil una carrera de humanidades. Ah, mirá, ahí está, la otra grieta, digamos. Sí, sí, puede ser. Nosotros pensamos que es mucho más justamente difícil. Justamente al revés, porque tenemos títulos en humanidades. Pero bueno, por suerte tenemos gente para todo. Te felicitamos, claro. Agustín, muchas gracias por compartirnos tus vacaciones de invierno y a Tuca. Le pedimos por favor al cronista que se saque una selfie con Tuca, si es posible. Y la traigas y la subimos a Twitter. Y te agradecemos esta conversación, Agustín. Hola. Sí. Cristán, no queremos que vuelvas sin una selfie con Tuca. Tuca tiene un amigo ahora. Ah, mira. Se están correteando entre ellos. Pasa que no puedo hacer de cronista y sacarme a hacerse al mismo tiempo. No, ahora cortamos y te sacás la selfie con el perro. Dale, ahora vuelvo para allá. Bueno, Tristán, la verdad que has hecho un trabajo impecable. Me parece que estás haciendo carrera. Yo no sé si en algún momento lo viste como una posibilidad, pero me parece que está creciendo en vos un Robertito Funes, un Lasta. Un Ezequiel Lasta. Sí, las redes sociales estallan. Federico Larsen, Evelina, Fernando, todos son tus fans. Todos tus amigos te están escuchando, lo cual es increíble porque mis amigos no lo hacen. Che, me saco la foto con Tuca y vuelvo. Dale, listo, te esperamos. Chau. Bueno, gran momento. Tristán Basile, cronista territorial, recorriendo qué placer esta profesión. No, la verdad que desde acá lo estoy pleno. Lo sentimos muy bien. Lleno de satisfacciones. Con Agustín, con el diariero, con el jubilado, que no quería que le preguntara. Que tenía miedo de que... ¿De qué? ¿De qué? ¿De comprar el diario? ¿Le avergonzaba comprar el diario? No, es que yo coincido con Mirta, en que este país no se puede decir nada. La gente tiene miedo de opinar y después está como Lila, que se piensa que la van a matar. Terrible. Viste que a Lilita si sale sin la metropolitana la matan, así que quizás estaba en la misma sintonía este señor jubilado. Mientras esperemos que Tristán se saque una selfie con Tuca y vuelva al estudio, vamos a escuchar a la señora Madonna. ¡Qué bien! Que va a cantar esta canción que se llama Holiday. We'll be right back. perro se llama Tuca. Le Tercer Mon, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Le Tercer Mon. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Bueno, 12.35 lo tenemos en el piso nuevamente a Tristán. Qué lindo que estés adentro, chicos, no saben lo que es afuera. Contanos, Tristán, ¿cómo te sentís? Bien, me gusta. ¿Te gusta cronistear? Salir a pasear. Ya está ahí en redes sociales la foto, así que... ¿Con Tuca? El Tuca. Muy lindo el Tuca. Sí, sí, sí. ¿Por qué dijeron lo de politización con Tuca? Porque pensamos que iba a haber un debate sobre la legalización. La legalización de la marihuana. Ah, no. Le puso Tuca por un perro que se murió. Sí, malísimo. Nosotros vemos un debate donde no lo hay. Ustedes son la grieta. El hoyo. No, el jubilado ese que... Ah, sí, se gritó de toque. ¿Qué le pasa? ¿Por qué pregunta? Porque no sabemos qué preguntar, señor. es verdad, la pura verdad. Mire, señor, si quiere que le digamos por qué le preguntamos esta pelotudez, la respuesta es, no sabemos qué otra cosa preguntarle. Bueno, tenemos cinco fijas sobre el Día del Amigo, porque el día de ayer floreció la fraternidad entre amigos y amigas. Así que nuestro equipo de producción ha encargado este listado. ¿Estas cosas las paga la producción? ¿Las paga para que las haga otro o las hace la producción misma? No lo sabemos. A veces terceriza, a veces... Muy raro, es muy raro todo. Hay algunos que dicen que las mandan a hacer a... Que aprovechan la mano de obra barata de países... Pakistán. Que tienen dudosa legislación laboral para que un pakistaní haga las cinco fijas, por ejemplo. Pero te sale cualquier cosa. ¿Qué? Sí, te sale cualquier fija cosa. Fija del amigo comer kebabs. Sí, acá en Pakistán. Claro, nada. Si tenés menos de 15, te acordás de una del día del amigo. Te llega fuerte, te juntás, te pones en pedo a menos de 15. Menos de 15 en pedo, así como una menos gestión... de 18, podríamos decir. Claro. Menos de 15, sí. Te emborrachás mucho, te abrazás. Haces regalos y todo. A la noche, amigo invisible, el amigo invisible. En la salida, de repente, 3:30 de la mañana, 4, canción a todo volumen. Un amigo es un... Sí. Ay, no, qué horror. Luz. Y todos hacen una ronda y se agarran de la mano. Sí. Siempre hay mucha incluso. Gente muy en pedo. Sí. Porque sale el chupito de tequila. Claro. En el día del amigo. La euforia descontrolada te hace beber y la mayoría del grupo está en condiciones de no tomar ninguna decisión y ahí tenés que decidir a dónde se va también, porque claro. No está todo el itinerario decidido, sino solamente juntarse. Porque aparte en el día del amigo juvenil, el simple traer a colación la palabra amigo obliga a tomar un chupito de algo. Sí. Vení, amigo, tomar. Sí, es verdad, es el día del amigo. No puedo no decirte que sí, porque es el día del amigo. Y así, las consecuencias. Pero pasado los 20, paulatinamente te vas olvidando un poco que existe. Hasta que llegue el día que te acordás por Facebook como los cumpleaños. Voy a confesar que no me gusta el día del amigo. No sé por qué. Va, sí. Sé, porque nunca la terminé de pasar bomba. Siempre como que hay mucha gente, te tenés que juntar medio porque sí. Ay, ya la paso bien. Me subo un poco la ola. No, igual no tiene sentido porque los cumpleaños me encantan. Todo el resto de las fechas me encantan. Es verdad. Me encanta tener amigos también. Sin embargo, el día del amigo... Es verdad, es raro en vos. No me gusta. No lo hubiese sospechado así. Pero bueno, qué sé yo. Yo te surfeo la ola del día del amigo. ¿Incluso ahora? De hecho, la surfeé. ¿Qué hiciste ayer? Te caíste, me parece. ¿Qué? Te caíste. No, el sábado. Claro, sí me caí. Sí, ya entendí. ¿Cuál fue tu plan del día del amigo? No, nos juntamos a comer y a salir, pero Pero Branson. El sábado no vale. En Branson. No, no. Era ayer. El sábado no vale. Yo también me junté el sábado. No, salí, pero nos juntamos a celebrar el Día del Amigo. ¿Incluyó asado? No, no incluyó asado porque el asado fue ayer. Yo no fui. Porque mis amigos festejan el Día del Amigo muchas veces. ¿Y hubo como... ¿Se habló de la amistad? No, no se habló, pero había una cosa ahí atrás. O sea, fuimos todos. Somos 20. Éramos todos o la mayoría. ¿Qué los une? ¿La escuela? Sí. Un grupo ampliado. Sobre ¿Les todo dijiste la escuela, te quiero? No solamente... Nah. A ver, ¿se abrazaron al saludarse? Nah. ¡Ah, qué truchada! Salida. ¿Cómo no le vas a decir te quiero a tu amigo? Cantamos Rodrigo en la guitarra, tocando la guitarra. Fue muy fuerte, muy fuerte. Nos emborrachamos mucho. ¿Salieron? Fuimos al boliche. ¿El boliche estaba lleno, repleto? No me acuerdo. Estábamos en el VIP. ¿En el VIP? Sí. Igual ¿Para? Todos estaban en el VIP. Era un VIP público. Sí, o sea, era un no VIP. Perdía la condición de VIP instantáneamente. En Branson es un gran VIP, donde todas las personas son muy importantes, porque son muy pocos. Pero fue una celebración del Día del Amigo. Estuvo bien. Está bien, está bien. Si tenés más de 40 años, te agarra el posteo nostálgico. Ay, sí. Por el Día Ojalá del nunca amigo. Me pase. Ojalá nunca les pase. Fotos de secundario, collage, cosas horribles. Te escaneas una foto. Vi eso. La foto joven pinta. Porque uno ya empieza a vislumbrar que la época de oro de su vida fue otra. Uh-huh. Entonces tenés que subir un momento de tu vida en donde eras feliz y no lo sabías. Te pensabas que lo mejor iba a posterior. Y posterior no hay más que una bajada que no termina nunca. Después, un descenso prolongado. Por lo menos así es mi vida. Me voy dando cuenta que cuando estaba realmente bien era antes. A mí me pasa siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre. De hecho, la vida no, como lo que me pasa, digo, bueno, disfruta esto porque no lo vas a volver a vivir. Ah, qué feo. Todo el tiempo lo digo. Ay, qué intenso. Y cuando decís, lo hago ahora o no lo hago nunca. Y decís no hacerlo, aparte. O sea, elegís nunca. Lo rehago. Es espectacular. Bueno, listo, lo hago ahora o no lo hago nunca. No, bueno, no. Bueno, ya fue. No lo hago. No lo hago nunca, listo. Nunca. Nunca. Es espectacular. Por ejemplo, ¿qué? No, no sé, no sé. Si salís para el Día del Amigo, la fija es que está todo tan colapsado que es imposible que las pases bien. Esta es la fija con mayor contenido de verdad. Sí, de sí muy, es verdad. Muy contra el Día del Amigo esta fija y estoy totalmente de acuerdo. Me acuerdo un Día del Amigo cuando salí con mis amigos de la secundaria y iba a la secundaria y volaban botellas. No entendía ¿En dónde? Por qué. ¿Ruta en Bacalao? Diagonal, en la diagonal... Ah. 73. Es que cae ahí y vuelan botellas. ¿74? ¿Qué está pasando? 74. Porque los grupos de amigos se suelen llevar mal con otros grupos de amigos. Claro. Entonces puede haber violencia en los grupos, en el Día del Amigo. Otra cosa que me pasaron varias cosas trágicas que han desencadenado en que a mí no me gusta el Día del Amigo. Salí con dos amigos, se pelearon entre sí y volví a mi casa amargado. ¿Se pelearon entre sí? Así en la salida y dijeron, bueno, chao, fue todo. ¿Se pelearon a dormir? No, lo que pasa es que. ¿Profundamente sobre su amistad? No eran, ellos no eran amigos entre sí. ¿A vos los uniste? Claro. Fue pésima la idea. Se pelearon. ¿Y por qué se pelearon? No me acuerdo, porque estaban borrachos, se bardeaban. Ah, ¿pero fuerte? Sí, sí, sí. No, no sé, llegaron a agarrar a las piñas, pero era fuerte. ¿Pero ¿no? la noche terminó por la pelea? Sí. Ay, qué fuerte. Y en otra yo estaba enfermo, me fue a visitar una amiga. Qué giles, amiga... perdón, qué giles, ¿no? ¿O no? Sí, son de lo raro peor. Igual lo de unir no amigos en el Día sí, del Amigo. Sí. Eso es cuando no tenés un grupo y tenés amigos por separado, cosa claro. que también me pasa mucho. Y otro, una amiga me fue a visitar, se fue y la atropellaron. ¿Qué? El Día del Amigo. Acabas de titular una nota de Clarín. Se llamaba fue a visitar Tuca. A su amigo, se fue y la atropellaron. Voló por los aires y estuvo en cama un tiempo. Qué mal eso. ¿Cómo está ahora? Nada, ya fue hace un montón. Ah, pensé que había sido ahora. No, ayer no hice nada. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué sé yo? La persona del auto que además huyó. ¿Huyó? Sí, huyó. Ahí. Ah, terminó el título. Terminó el título. Atropelló y huyó en el Día del Amigo. Picadas mortales en el centro de La Plata. Y Crónica titularía algo así como un juego de palabras con amigos así. Es verdad. La atropelló el Día del Amigo y huyó en la bajada. Un amigazo. Sí. Terminar. La quinta fija es que siempre aparece un amigo o algún gil que dice que el Día del Amigo no es tal, sino que es la llegada del hombre a la luna y los yanquis y el imperialismo. Qué calentura. Deja de ser mi amigo instantáneamente. Primero, no me rompa las pelotas. Segundo, está buenísima la llegada del hombre a la luna. Tercero, llegó el hombre a la luna. No moleste. Pero aparte, lo que más bronca me da es por qué preferís un mundo en el que el hombre no llegó a la luna a uno en el que sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con vos. Sabés que estoy muy de acuerdo con vos. Qué calentura, qué calentura. Salvo que esta teoría esté acompañada por un... Llegaron primero los rusos. Ah, bueno, pero no pasó, pero eso no pasó. Eso es aún menos probable que la claro. cuestión de toda esa impostación de la llegada a la luna. No, por ahí sí, si bien caso, la Unión Soviética podríamos decirlo, pero sí. con fines políticos. Pero para decir boludeces, no. Pero bueno, hay gente para todo. Ahora como que se popularizó el tema del astronauta y el Día del Amigo. De hecho, las publicidades... De una famosa cerveza argentina que se llama a sí misma El Sabor del Encuentro. ¿Estás hablando de Quilmes? Tienen un astronauta. Mirá. Y el Día del Amigo es una de esas cosas que generan publicidades ad hoc. ¿Verdad? Publicidades sí. para el Día del Amigo que duran 2 días. El Día del Amigo y el post Día del Amigo. Y lo asumo el pre Día del Amigo. Sí, y llena de lugares comunes. Sí. Como todas las publicidades, ¿no? Una publicidad es básicamente un... raconto de lugares comunes. Bueno, también está la gente que... Reivindiquemos al mal amigo, al que te caga, al que te roba a la pareja, al que existe también. Y sigue siendo amigo. Y también es un amigo. Sí. El que lo llamás y nunca está. Sí, que dice siempre, ay no, justo hoy no puedo. No va a tu cumpleaños y después te llama para salir en un día y horario ridículo. Sí. Y te dice que te quiere y es verdad, en su forma te quiere. Sí. Porque la gente mala también tiene amigos. Los hay y los hay igual también, ¿eh? Hay gente que uno le perdona eso y otros que no. O sea, que no. A los que son amigos se los perdona. Claro. Y el amigo de la secundaria o de otro ámbito, pero más de juventud, que uno era amigo, pero de repente se me hizo dar cuenta que... ¿Por qué? Esto no va a prosperar, claro. Nunca me lo pregunté realmente. Y se desdibuja totalmente hasta el punto de la inexistencia de otra persona en la vida de uno después. Sí. No me importa dónde estás. Pero no lo tengo en Facebook. Bueno, pero no es tu amigo entonces. Pero dejó de serlo. Dejó de serlo. Qué feo la gente que deja de ser el amigo y no se da cuenta. Dice, hola, ¿cómo estás tanto tiempo? No somos más amigos, claro. No sé cómo explicártelo. No me cuentes tu vida, no te cuento la mía. Sí. No nos crucemos más. Ya está, esto terminó. Sí. Pero y está muy bien la gente que se da cuenta. Sí, qué bien. Es como diciendo, bueno, ya está, o sea, ¿no? Está todo bien. ¿Cómo nos quisimos? No, y en algún momento lo fuimos y ahora ya no lo somos más. Y ni siquiera bueno, vale no la recordarlo. Muerte de nadie. Uh-huh. Bueno, me parece que llega el momento del falso bloque. Sí, qué bien. Sí, estamos para un falso bloque. Eso quiere decir que vamos a escuchar nuestra próxima canción. No, nos puso... Esto no es el falso bloque. No. Hace lo que quiere. Atentado. De repente llegó... Eso es un mal amigo. Nos cambian de operador, lo cual eso... raro en la tradición radial. Ahí no está, pasa. Ahí está. Fue una en los programas de radio no pasa no eso de que nada, hay cambio de operador. No, pasa, ¿eh? En Radio Provincia. Listo, si pasa en Radio Provincia, acá está bien. Vamos a escuchar a los Pixies con Holiday Song y volvemos con un bloque corto. But it always turns out this way. Start spreading the news. I'm leaving today. I'm gonna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. ¿Cómo estamos rompiendo con las cortinas este año? Sí, muy bien. New York, New York. I'm gonna make up in a city that doesn't sleep. Bueno, nos tenemos que ir. Son las 12:51 y estamos llegando al final de este Letter Sermón especial de vacaciones de invierno número 132. OJ. ¿A qué llegamos este año? 200 no. 150. ¿Llegamos? Sí. Hagamos una fiesta. Para fin de año me parece que llegamos, ¿no? 150 fin de año. 150. ¿Podemos hacer una fiesta con malvaviscos? Sería buenísimo. ¿Con malvaviscos? Malvaviscos. Pero ¿cómo sería el malvavisco para con fuego y ponerlo? Lo de los fuego, el fuego no sé cómo lo podemos hacer en un tacho con fuego. Pero me imaginaba unos bols como transparentes con malvaviscos de colores. Muy cool. Con forma de bananita. Mejor. Tenemos que aprovechar para conseguirlos ahora que con los Minions hay como más productos de bananitas. Qué despliegue publicitario los Minions, la verdad envidiable. Es puro despliegue, porque la película debe ser más... No. ¿No es Pixar? No, la de Pixar es Intensamente, que está muy buena, yo la vi. ¿Y qué es Minions? ¿Cuántas películas hay? Tres. ¿Cómo se llaman las películas? Se llaman mi villano favorito 2 y Minions. Mi villano favorito es una gran película y los Minions son excelentes. ¿Pero los Minions son los protagonistas o son una cosa que estaba y no, se hizo famosa y ahora tienen su película? Estaban y tienen su spin-off porque se lo merecen. Bueno, está bien. Se queda claro. Salí, andá al cine a verla. No la vi igual, vi solamente la 1, no vi la 2. Yo vi la 1 y la 2. Están escuchando a Manuel Mendizábal, que es una persona que te manda un Minion por Facebook apenas puede, apenas le das la chance. Vos le dejas una puerta abierta, ¿no? Y te manda un Minion. Sí, me gustó. Ah, ¿y Minions? ¿La viste? No, no la vi, pero dicen que es muy mala. ¿Qué son los Minions? ¿Son como un palumpas? ¿Cómo que son los Minions? No, no, los tengo fichados, pero ¿qué trabajan? Sí, son como un palumpas. De hecho, es una gran analogía. Son un palumpas. ¿Y comen banana? Y son fanáticos de la banana y... Es raro, porque son obreros explotados en algún punto. No quiero politizar. Y en la 2 hay como unos Minions malos. Les dan una fórmula y se hacen malos y violetas. Y enloquecen. Igual tampoco es que son buenos. ¿Para quién trabajan? Niños. Trabajan para el villano. En la 1 para Gru. ¿Pero el villano es malo o bueno? Es malo, pero bueno. El protagonista es el villano y hay otro villano. Entonces es el bueno dentro de los villanos. Es un villano patético. Es un villano un poco patético. Es un gran villano igual, pero bueno. Un poco la uno trata de su decadencia también, de su sensibilidad, de que está grande. ¿Y trabajan obligados o trabajan por voluntad? ¿Creen en ese villano? Y no, es un medio esclavo, me parece. Qué difícil, qué fuerte que está la historia. Sí. De hecho, el otro día publicaron que los niños... Una cosa terrible. Vi una foto donde había unos niños que tenían un casco como de Minion y que eran experimentos nazis. Niños judíos. Ay, no. Niños judíos. Espera, quiero buscar la foto esa porque... ¡Qué fuerte! Pero aquí tienen unos anteojitos. tienen como, claro, son cíclopes algunos, o sea, unos tienen un ojo. Claro, y tienen como un anteojo, un ojo. Pero bueno, son, no sé, qué sé yo, son de entretenidos. Tienen una cosa medio infantiloide. Sí, los conozco. Si me los manda Manu todo el tiempo. Que sos de usar esas emoticones. No tanto. Uso otros emoticones, no tanto los de los Minions. Son buenos. Los de los Minions son buenos porque ellos son muy expresivos. Muy expresivos. Una cosa media niñada también. Sí, vamos a hacer un brindis. ¿Por los Minions? Yo voy a brindar por los Minions. Yo por el diario El Día de la Comuna. Yo por el hombre hoyo. Ah, mirá cómo salió. ¡Qué velocidad! Esto porque no está Patricia... ¡Es verdad! Como por un tubo. El brindis. Yo no le voy a brindar rápido porque creí que venía al final de la canción, pero me amagó. Ahí está. No, ahí arranca como en el... These little town blues. Se rompe todo. ¡Qué bárbaro! Claro, acá empezó el final. No, mirá esos Minions nazis. Ah, son iguales, posta. Minion nazis. Busquen Minion nazismo. No, subilos. Sí, ahí lo subo. Sorprendan, San. Bueno, entonces nos pueden seguir en Facebook, en Twitter. Y nos vemos la semana que viene acá, martes, 11 de la mañana, Radionauta 106.3. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, Yeah. Y yo muy feliz con WhatsApp. Mensaje, mensaje, mensaje. Me estaba divirtiendo, la estaba realmente pasando bien con mi teléfono. Yeah.